veces no aguanto las ganas de correr a ti, porque pasan los meses, los días y no estás aquí. Me atraviesa el recuerdo al saber que en un tiempo fuiste mi mujer y que en mi vida tuve horas felices que fueron por ti. Tú llorabas, reías conmigo, te aferrabas a mí, me pedías mi apoyo y mi abrigo, que no me fuera de allí. Pero ese secreto llegó a su final y no supimos este amor reguardar. Y hoy es el destino quien tanto nos castiga por infidelidad. No fue el amor, sino tú y yo, que no pensamos, que no miramos hacia atrás, que nos amamos nada más. Y hoy no podemos soportar estar distantes. Somos amor prohibido ahogándose a la mar. Gerardo, con mucho cariño este tema, fabricado para vos, ¿eh? Tú llorabas, reías conmigo, te aferrabas a mí, me pedías mi apoyo y mi abrigo, que no me fuera de allí. Pero ese secreto llegó a su final y no supimos este amor reguardar. Y hoy es el destino quien tanto nos castiga por infidelidad. No fue el amor, sino tú y yo, que no pensamos.